nuevamente otro viernes desde 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo en este momento a través de 940M Radio Casa de la Cultura y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Suscríbanse y entérense también de todas las actividades que realizamos de divulgación científica en el país. Les tenemos muchas noticias del día de hoy. Tenemos una agenda bastante apretada para la siguiente semana. Y tenemos incluso ya un invitado para cada uno de nuestros programas. Es posible que con esta red que estamos armando de Red Divulga Ciencia, que le estamos llamando, nos unamos también con muchos más actores, actrices y también grupos, colectivos e instituciones que están trabajando por la divulgación científica con enfoque al desarrollo de los ODS, justamente como el proyecto en el que trabaja Sandy Espinosa. Vamos a presentar a nuestra invitada especial el día de hoy. Ella es Sandy Espinosa y ella es líder de la iniciativa Jardines Silvestres Quito. El objetivo de este corredor de jardines silvestres es recuperar nuestros jardines y espacios verdes, fomentando el uso de plantas nativas que creará microecosistemas que ayudarán a mejorar la calidad de vida de la población. Esto contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático y facilitará la adaptación de las especies, convirtiéndolos en sitios amigables con la flora y fauna silvestres mientras se involucra a las personas en ciencia ciudadana. Bienvenida, Sandy. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por darnos este espacio para poder dar a conocer un poco más de este proyecto que ya estamos nosotros lanzándolo este año, llevando yo a cabo la implementación del proyecto. Terminamos con éxito nuestro plan piloto que lo desarrollamos el año anterior. Entonces realmente esperamos este año poder crear este corredor de jardines, poder involucrar a la población en estos temas de conservación, de desarrollo sostenible de la ciudad, y que podamos tener estos pequeños espacios de encuentro, de contacto con la naturaleza desde lo más cercano, desde nuestros jardines, que es lo que tenemos a la mano, desde los parques de nuestros barrios, y poder tejer esta comunidad, volver a tener este encuentro entre los vecinos, entre la gente, y que estos espacios también se conviertan en elementos de mitigación de cambio climático y, ¿por qué no?, en espacios de educación ambiental. Qué chévere, Sandy, es increíble tu iniciativa, y de hecho nosotros te seguíamos ya hace algún tiempo en redes sociales desde tu iniciativa de Aves Quito también. Cuéntanos un poco cómo evolucionó este proyecto, porque me parece que primero lo hicieron con Aves Quito y luego evolucionó a Jardines Silvestres. A ver, el proyecto de los jardines nace un poquito, empieza con Juan Manuel Carrión. Él es el impulsador de este proyecto. Él desde su jardín empezó a adecuar su jardín por este amor a las aves, a la naturaleza, a poner un poco de plantas, a complementar con alimentos. Y entonces empezó a ver estas interacciones, cómo llegaban cada vez más aves a su jardín. Y por qué no compartir esto, por qué no replicar con más personas este espacio que él tenía. Exacto. Entonces nace esto, ¿no es cierto?, con Aves Quito, con el colectivo Aves Quito, con el que se fomenta la observación de las aves urbanas. Entonces realizamos nosotros los censos navideños de aves. Llevamos ya 5 años haciendo estos estudios de las poblaciones de aves en la ciudad, de cómo está afectando el crecimiento de la ciudad a las poblaciones, si hay afectación, no hay afectación. Pero nos hemos dado cuenta que Quito es una ciudad que realmente tiene una gran diversidad, y nos hemos encontrado con experiencias sumamente gratas de ver aves que no se las veía aquí. Oh, wow. De tener registros de quetzales, de tener registros de tangaras, que se las encuentra solamente hacia la zona de Mindo, el noroccidente, pero que están llegando también aquí. Oh, wow, yeah. Buscando estos espacios, buscando espacios en donde descansar, en donde encontrar alimentos. Y entonces nace el proyecto de los jardines silvestres, como una respuesta justamente a recuperar los espacios verdes, que estos espacios se conviertan en sitios amigables, no solamente con las aves, sino con otras especies con las que convivimos aquí en la ciudad, y recuperar las plantas nativas, estas plantas que mal le dice la gente mala hierba, pero realmente no son malas hierbas, son plantas que han estado durante mucho tiempo aquí, que han formado parte de nuestros ecosistemas, y volverlas a traer, ¿no es cierto?, con un tema ornamental, con un tema de rescatar este conocimiento ancestral de su uso, y de por qué no que la gente vuelva a conectarse con ellas. Exacto. Creo que uno de los grandes retos que no solo como aficionados, por ejemplo, a los espacios verdes o a las aves tenemos, es que en la ciudad, sobre todo en Quito, vemos que existe una gran cantidad de espacios que están llenos de cemento, de asfalto, y también representan un problema no únicamente para las especies, sino también para nosotros. Conocemos que cuando nos falta espacios, la temperatura comienza a elevarse incluso en la ciudad. Tenemos también menos fuentes de agua disponibles. En el caso de las especies, ¿qué problemas les traerían a ellos? Sobre todo creo que las aves, ¿no?, en particular. Sí, uh-huh. Y bueno, un poco también hablando uh-huh. de qué pasa con este crecimiento que nosotros hemos tenido en la ciudad, uh-huh. El que se llama ahora las selvas de cemento que tenemos. Ah, nosotros sí tenemos este efecto que son de las islas de calor, uh-huh. que donde tú no tienes espacios verdes, la reflexión del sol en las paredes, en el cemento, aumenta uh-huh. la temperatura de estos sitios, entonces por eso se convierte hasta como una isla de calor, que es el nombre que se le ha dado. Uh-huh. Y ¿qué pasa con los espacios verdes? Al no tener espacios verdes, aumenta la temperatura, disminuyen también ciertas condiciones en cuanto a el hábitat de las especies, la calidad de vida de las personas también se empieza a deteriorar, aumenta la contaminación en estos sitios. Pero ¿y entonces qué pasa si tú empiezas a generar estos pequeños espacios, ¿no es cierto? Empezamos a crear un corredor, mitigamos todos estos efectos climáticos, ¿no es cierto? Sabemos que 1 metro cuadrado de cobertura vegetal te disminuye hasta en 5 grados centígrados la temperatura ambiental, uh-huh. ¿ya? Y también tenemos que amortigua hasta en 10 decibeles uh-huh. La contaminación ruidosa que tú tienes. Entonces se van creando como espacios que van mejorando la calidad de vida de la población, de la ciudadanía. Mejora también el ornato dentro de la ciudad. Son espacios que vas a sentirlos más frescos, que uh-huh. vas a tener un poco más de sombra y van a empezar a traer vida. Uh-huh. Vas a empezar a tener aves. Sobre todo trabajamos tema de aves porque es una de las formas de vida más fáciles de ver, con la que la gente está un poquito más ligada que con insectos, que con anfibios, que con reptiles. Entonces es utilizar las aves como una herramienta de educación ambiental, ¿no es cierto? Uh-huh. Aprovechando este gusto que uno tiene por los colores, por las formas, por sus cantos, y poder empezar a conectar, a crear conciencia sobre estos espacios. Uh-huh. Si bien lo llevamos a cabo por una parte de conservación de nuestro patrimonio, es también para nuestro beneficio. Uh-huh. Entonces, esta iniciativa surge de una iniciativa directamente ciudadana, uh-huh. ¿cierto? Básicamente creo que un poco el tema del Estado, tanto el municipio como el gobierno grande, no ha apoyado directamente estos temas. No sé si es que porque no han detectado esos problemas uh-huh. o si no porque, no sé, tal vez están enfocados en otros problemas. Sí, uh-huh. bueno, sí hay varios problemas uh-huh. que como ciudad, ¿no es cierto?, y a nivel de municipio tenemos, quizás no más importantes, pero tienes temas de uh-huh. seguridad, tienes temas de movilización, tienes temas también de la basura, que fue un problema sumamente grande el año pasado, uh-huh. pero todo eso va correlacionado al ambiente. ¿No es cierto? Si nosotros también empezamos a pensar en el ambiente, podemos tener en conjunto soluciones que nos ayuden todas estas aristas que tú tienes dentro de un programa mucho más grande. Sí hay apoyo. De hecho, nosotros con el programa de los jardines silvestres recibimos 3 reconocimientos por parte del municipio de Quito. Uh-huh. En el 2017 uh-huh. Se tuvo una mención de honor dentro de la distinción ambiental metropolitana uh-huh. por el tema de fomento de los espacios verdes, conservación de áreas naturales. En el 2018 el programa fue uno de los ganadores de Women for Climate, que es un programa a nivel internacional global uh-huh. llevado a cabo por C40 Cities y que fue desarrollado aquí en Quito por el municipio de Quito uh-huh. a través de Conquito y la Secretaría de Ambiente. Yeah. Y en el año 2019 recibimos 2 reconocimientos, el uno que es de la Distinción Ambiental Metropolitana uh-huh. el 2019 y recientemente que obtuvimos el reconocimiento de Quito Responsable y Sostenible. Uh-huh. Entonces sí hay estos espacios por parte del municipio de Quito de reconocer uh-huh. Los esfuerzos que está haciendo la ciudadanía, no solamente en temas de ambiente, sino en temas de inclusión, en temas de género, de empoderamiento. Entonces ya va viendo estos espacios en que la ciudadanía como tal estamos generando una alerta, digamos, oigan, claro. Nosotros somos los que estamos aquí, nos empoderamos, uh-huh. pero necesitamos el aporte también de las autoridades. Exacto. Pero ya hay, uh-huh. ya hay estos espacios y creo que uh-huh. sí vamos por buen camino. Qué bien, Sandy. Felicitaciones por todos estos reconocimientos. Creo que es importante que se visibilice más uh-huh. este trabajo que están haciendo. Uh-huh. Y como tú dices, tal vez la ciudad necesita fortalecer temas de medio ambiente, fortalecer temas de inclusión. Uh-huh. Entonces, qué chévere que exista primeramente el trabajo ciudadano, o sea que no esperemos a que el gobierno actúe, que reclamemos también nuestro espacio y nos unamos para hacer más de estas cosas. Sandy, cuéntanos cómo ha crecido el proyecto desde sus inicios hasta este momento. Ya. Bueno, nosotros iniciamos nuestro plan piloto, que nuestra meta era tener 500 metros cuadrados en toda la ciudad. Sí, la idea un poquito es poder ir recuperando, tener un corredor a lo largo de la ciudad que se vaya uniendo a la Red Verde Urbana, que es el programa que tiene el municipio. Entonces empezamos con algunos jardines pequeñitos. El mínimo que nosotros requerimos es de 3 metros cuadrados, que es el óptimo para poder, tenemos ese espacio. Creo que todavía sí hay personas que tenemos de esa suerte de tener, aunque sea un espacio chiquitito, pero que lo podemos convertir, lo podemos recuperar y volverlo en un sitio súper amigable, en un refugio para la fauna y la flora. Entonces empezamos así, tuvimos una buena acogida, algunos vecinos se juntaron con sus pequeños espacios, el Sendero Ecológico La Vicentina fue otro de los sitios con los que se trabajó bastante en este tema y logramos cumplir esta meta del plan piloto. Ajá. Entonces ya con el plan piloto arrancamos en este año, ya pues están abiertas las inscripciones para que cualquier persona pueda inscribirse dentro de lo que es del programa. Y hasta el momento ya tenemos más o menos unas 35 personas inscritas. Entonces, sí, sí ha habido una buena respuesta. Justamente el día de mañana tenemos un taller en la Universidad San Francisco de Quito sobre lo que es cómo estos espacios pueden convertirse en sitios para la conservación del patrimonio natural. Entonces vamos a abordar varios temas: la importancia de plantas nativas, de la biodiversidad del Valle de Quito, que es importante conocer el contexto en donde estamos ubicados para entender por qué es importante, ¿no es cierto?, dentro de Quito conservar estos espacios, recuperar estos espacios. Y vamos nosotros también a tratar un poco el tema este ya de involucramiento de la población. Claro. Lo que nos interesa es que la gente también esté involucrada, no solamente nosotros llevar a cabo el proyecto, sino que sean los actores, los dueños de los jardines, los propios actores, de poder ayudar a generar esta información que se necesita. Entonces vamos a participar en un taller de ciencia ciudadana y la plataforma que estamos utilizando nosotros para lo que es monitoreo es iNaturalis. Qué chévere. Entonces, a través de iNaturalis vamos a enseñarle a la gente cómo con sus teléfonos, tomando fotos, pueden identificar cualquier cosa que vean. Entonces vamos a involucrar también a la gente a esto. Tenemos ya nuestro proyecto dentro de iNaturalis para que también nos puedan ayudar a generar esta información que necesitamos para saber cómo están estos espacios durante el transcurso de este primer año de acuerdo a los cambios que ha habiendo y al final cómo ha cambiado, porque sí vamos a notar un poquito de cambio. Entonces un poquito la idea es que al final de este primer año de implementación puedan aplicar a una certificación. Entonces vamos a certificar estos espacios como jardines silvestres con el aval de la Universidad San Francisco, con los que estamos trabajando directamente, son nuestros aliados estratégicos, a través de un convenio que tenemos con ellos. Qué increíble. O sea, creo que el proyecto ha avanzado bastante desde el momento en el que tal vez habían personas aficionadas a la observación de aves y también a la creación de jardines urbanos en este caso, hasta un punto en el que pasaron de un reconocimiento hasta tener el aval de una universidad y planifican incluso certificar estos jardines. Sí. Algo que me parece súper chévere es que en este caso están ayudando a convertir a la gente no únicamente en actores del mejoramiento de su espacio público, sino también del registro de especies con las que conviven. Exacto. Esto me parece increíble porque normalmente como ciudadanos no estamos conscientes de la vida que nos rodea. A pesar de que sea pequeña, como tú dices, a veces vemos una mala hierba, cualquiera que no sabemos qué es. Sí, es mala y la hierba. Cortamos, y vaya a ser. Exacto, pero entonces no sabemos primeramente cuál es el rol de esa planta en el ecosistema, qué tan importante es mantener su espacio y también cuáles son las interacciones con las que cuentan con el resto de vida, ¿no? Con las aves, con insectos, con todas las cosas que hay. Felicitaciones, Andy, es increíble. Y quisiera saber un poco, no sé si es que con este piloto ustedes ya comenzaron a mapear un poco, a identificar las plantas que encontraron, por ejemplo, en Ichimbía. No. Empezamos solamente la parte esta de implementación a partir de este año que ya arranca el programa en general, es que ya vamos a empezar a utilizar iNaturalis para ya mapear estos sitios. Entonces un poquito la idea que es obtener información, ¿no es cierto? Que estos datos nos sirvan para nosotros poder empezar ya a determinar qué zonas tienen un poquito más de especies, un poco de especies introducidas, un poco más de especies nativas, cómo están estas interacciones, porque todas las plantas tienen interacciones con insectos, con aves, con mamíferos, y un poquito empezar a ver Porque la idea también es, con estos datos, con las observaciones que haga la gente, están contribuyendo hacia la parte científica, hacia la parte de gente que hace sus estudios en temas específicos y nos están ayudando con información sumamente importante para poder determinar a futuro qué sitios necesitan un poco más de apoyo y también poder nosotros, a través de no solamente del programa de los jardines, sino también de Aves Quito, poder nosotros desarrollar otros planes. Claro. Que hay otros proyectos que nos permitan apoyar al desarrollo de sostenible de la ciudad. Entonces, lo que buscamos es también tener esta incidencia en las decisiones que se tengan ya a nivel de ciudad, no solamente en la parte de que, bueno, nosotros lo hacemos porque nos gusta, porque queremos contribuir, pero sí poder empezar a ver que se está tomando ya en cuenta todos estos avances que se tienen. Claro, por supuesto, qué increíble. El vínculo con la Universidad de San Francisco, ¿cómo funciona? Ya, este es un convenio que se realizó con la Universidad de San Francisco con un proyecto que ellos tienen que se llama Celebra la Naturaleza. Yeah. Entonces, a través de ellos estamos teniendo el apoyo de la Universidad de San Francisco para el proyecto de los jardines silvestres y para también lo que es el conteo navideño de aves. Entonces, estamos trabajando conjuntamente con ellos a través de su apoyo y de generación de información. Con la información que nosotros empezamos ya pues a dar, ellos también van a tener una base desde donde partir, desde ya la parte académica, desde la parte científica, para poder tener este respaldo de la información, ¿no es cierto? No solo que la información quede ahí compartida, sino el uso que se le va a dar a esta información. Claro. Entonces, yo que sí le digo a la gente, no se va a perder el trabajo que está haciendo, no es un trabajo que va a quedar en la nube, sino que es un trabajo que va a servir para todos estos estudios que nos van a ayudar a nosotros también como parte de ciudad, como parte de academia y como parte ciudadana. Claro, y de todas formas todos los datos que se generan a partir de eso, mientras más gente se suma al proyecto van a generar muchos más datos y a partir de esos datos es posible concluir mejor cualquier cosa, ¿no? Poder tener una conclusión que tenga un respaldo. Claro. Porque si solo hablamos de suposiciones y decimos es que yo vi o yo solamente estuve observando, pero no tenemos ese respaldo, esa verificación de datos, entonces es como que te queda en la duda de si será o no será. Exacto. Entonces todo este esfuerzo va encaminado a esto, a poder tener ya un estudio más basado en datos y que podamos nosotros seguir desarrollando otros proyectos en la ciudad. Claro, por supuesto, qué increíble. Y bueno, creo que también sería muy chévere y creo que también a eso es de lo que apuntan al vincularse con la academia, es que todas las especies que sean observadas por la ciudadanía, en este caso, puedan servir como línea base para que los científicos investiguen cuál es su estado, tal vez. Exacto. No sé, bueno, o sea, se me ocurre un montón de cosas y creo que incluso se pueden hacer estudios de cambio climático, contaminación, un montón se de cosas. Puede ser, si justamente nosotros aquí en Ecuador no tenemos estos estudios, pero en Estados Unidos, donde se maneja también otra plataforma que es DBIR, ellos a través de toda la información que la gente está subiendo de aves, sobre todo en tema de aves migratorios, han podido hacer un mapa súper didáctico, inclusive es un mapa interactivo en donde tú, con todos los registros que han venido haciendo durante los últimos 5 años, tú ya puedes ver las especies, cómo se movilizan desde que empieza la migración hasta que finaliza, desde Estados Unidos hasta Argentina. Entonces tú, con toda esa información, ya generaste un mapa interactivo en donde ves esta ave y ya te dice, esta ave en esta época está aquí, está aquí, está aquí, y se va movilizando. Ajá. Y se queda tanto tiempo en este espacio, entonces o no se queda, uh-huh. o salió más tarde, uh-huh. o no salió, o no migró. Entonces la idea un poquito es ver qué está sucediendo y también analizar el entorno, porque parte de eso también es el entorno. ¿Qué pasó? Uh-huh. Antes tú tenías espacios verdes, ya no tienes el espacio, ya tienes construcciones, se perdió este espacio donde llegaba, porque las aves tienen esta memoria, en donde cuando van viajando saben en dónde hay comida y vuelven y regresan a los mismos sitios en donde encontraron alimentación o donde pudieron descansar. Y de pronto simplemente volvieron un año y ya no tienes el espacio, te encuentras con un edificio. Oh, wow. Entonces es como que tú vas, ¿no es cierto? Tú estás viajando, tú tienes tu mapa y de pronto te cambiaron el sentido de la calle o simplemente construyeron algo. Ya no vas por ahí. O sea, te toca buscar a dónde. Claro. Entonces esta información sirve justamente para eso, para crear todos estos mapas y hacer este análisis de ver lo que está pasando. Claro, pues, y esperamos a futuro también poder entender si es que el cambio climático tiene alguna incidencia, no solamente en las aves, sino también en las plantas. Las plantas también se van adaptando. Entonces un poco es ver, ¿no? Generar esta información desde el uso de plantas nativas, a ver si es que también nos ayudan a mitigar, a ver si es que generamos un poco más de interacciones, generamos más espacios Y entonces es crear esta red, ¿no? Esta red de conocimiento y de compartir, y que sea la gente el principal actor de todo este proyecto. Qué chévere, Sandy, es un proyecto increíble. Chicos, estamos muy emocionados con esta entrevista a Sandy Espinosa. Recuerden que estamos en vivo en este momento a través de Radio Casa de la Cultura 940M y también a través de nuestras redes sociales. Síganos, estamos como Quinto Pilar Divulgaciencia en Facebook y nos vemos en un ratito más. Nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente, pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo Roto, espera por usted, la entrada es libre. En el año del Bicentenario de Independencia de Machachi, se presenta el libro La Gestión Cultural Alternativa, de Ramiro Caiza. Gestión Cultural Alternativa es un libro que propone una renovada visión de la gestión cultural como alternativa integradora, participativa y emancipadora, donde la comunidad es el sujeto cultural. La presentación será el jueves 30 de enero a las 7 de la noche en el Salón de Sesiones del municipio de Mejía. Una invitación del Gobierno Municipal del Cantón Mejía, la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y el colectivo Mejía Cultura Siglo XXI. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos de vuelta con Radio Divulgaciencia. Recuerden que estamos todas las semanas, los viernes de 5 a 6 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura 940M y también a través de nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos a través de Facebook, estamos como Quinto Pilar Divulgaciencia, estamos también en Twitter e Instagram. Les mencionamos una cosa bastante particular ahorita que estábamos conversando con Sandy de algunas formas en las que podemos colaborar. Una es que con Microcosmos, nuestra herramienta para utilizar tu teléfono celular como un microscopio, hemos comenzado también a dar talleres de identificación de especies, sobre todo relacionadas con insectos y también con plantas nativas. Entonces, en este caso, en el Museo Interactivo de Ciencia, la semana pasada hubo un pequeño taller en el que relacionábamos un poco el rol de estos de seres vivos para el ecosistema, sobre todo para su conservación, y también cuáles podrían ser las posibles afectaciones que tienen con el cambio climático. Entonces, nuestro plan a futuro, de hecho, mejor dicho, a corto plazo, es conseguir que la gente comience a utilizar Microcosmos y también a través de iNaturalist para mapear ¿cuál es el estado de la interacción de algunas especies? Porque, por lo general, ¿en dónde les encuentras de estos bichitos? ¿Les encuentras en una planta? ¿Les encuentras cerca de alguna fuente de alimento, ¿no es cierto? O de refugio. Entonces, en este caso, queremos que la gente también utilice sus teléfonos celulares para mapear, tomar fotos de estas especies, subirlas a la plataforma iNaturalist y también tener información que puede ser que nos puede dar algún resultado sobre cómo evoluciona su vida, su interacción en función de algunos cambios que puedan darse en el ambiente o simplemente cuál es su estado actual. Entonces, sería súper chévere trabajar en conjunto para poder utilizar Microcosmos en el mapeo de las especies y generar una base de datos general en la que tanto estén como aves, como plantas, incluso también posibles plagas que pueden entrar a las plantas, y generar, como te digo, muchos más datos en conjunto. Creo que sería una buena idea y podríamos en algún momento hacer un piloto para ver cómo nos va. Sí, yo creo que sí. todos los esfuerzos y poder tener más gente que pueda aportar a todo este tema, porque no solamente jardines, tenemos parques, tenemos en los barrios espacios que están botados, que están olvidados. Entonces, si es que se apropia el barrio de ese espacio, si es que se hace esta recuperación, podemos volver a lo que se ha perdido, que son las mingas. Se ha perdido todo este tema de vecindad, sí. Ahora muchos ni siquiera conocemos quién vive a nuestro lado, quién es nuestro vecino, pero podemos apropiarnos de estos espacios en los barrios y volver a generar que esto sea un espacio de encuentro, un espacio de aprendizaje y, ¿por qué no?, un espacio de poder comunicar y poder enlazar otros proyectos. Sería genial si con ustedes, con Micosmos, podemos hacer en un taller durante todo este año. Nosotros vamos a tener varios talleres para la gente que se inscriba. Podemos hacer un taller de uso de Microcosmos, como con Microcosmos a través de iNaturalist registramos lo que vemos en nuestros jardines. Sí, sería increíble, Sandy. Algo que me parece chévere es también pensar, bueno, un poco vamos a, aquí a hablar de tu caso. Por ejemplo, ¿cómo surgió tu amor por las aves? ¿Cómo te comenzaste a involucrar en este mundo del pajareo? Yo empecé, más o menos, yo llevo por ahí siquiera unos 20 años y inicié en Mindo, ¿no? Creo que todo el mundo iniciamos en Mindo, cuna de pajareros que dicen que es Mindo. Todos iniciamos entonces, sí, nosotros bajábamos con frecuencia a Mindo, con el que ahora es mi esposo. Él trabajaba en la zona de Mindo en proyectos de conservación y creo que fue él el que me involucró, él fue el que me llevó para Mindo. Entonces empezamos a ver aves. Claro, al principio cuando decían vámonos a ver aves, listo, vamos a ver aves, no veía nada, y ellos te decían este es este, ellos contaban 100 y uno recién veía uno. Ajá, apenas les ves. Sí, entonces ya. Pero fue cogiendo ese gusto, ¿no? En bueno, para mí fue un reto. Yo sé que hay personas que se frustran y te dicen, yo no vuelvo a hacer esto, esto no es para mí. Levantarme 5 de la mañana para caminar y no ver nada. Pero para mí fue un reto. Entonces, en ese tiempo yo estaba terminando mi carrera y me tocaba hacer la tesis. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos la tesis sobre aviturismo? Entonces mi tesis fue sobre el desarrollo de paquetes turísticos en la ecorruta Paseo del Quinde, que es la que comienza aquí en Nono y termina en Mindo. Esa es la ecorruta del Quinde. Entonces desarrollamos todo, esa fue mi propuesta de la tesis, y fue un año completo que yo estuve viajando toda la ruta. En esa época no había como tenemos ahora los clubes de observadores de aves o grupos de observadores de aves con los que tú sales y vas aprendiendo de a poco. Claro. No había. No había nada. A mí me regalaron una cámara de fotos, la guía de aves y vaya. Y entonces yo era, tome foto de lo que podía ver. Claro. Y vaya, busquen la guía, identifique qué es. Claro. Entonces así empecé un poquito y así fue naciendo mi gusto por las aves. Y después, pues, en el jardín de mi casa empecé a ver que llegaban, ¿no? Uno siempre está acostumbrado a que ahí están las aves en la ciudad, no les prestas atención. Exacto. Ya, es como que todo el tiempo están ahí. Entonces sí, ves el gorrión, y ves el milo, y ves la tórtola, y ves el quinde, y son los que estás más familiarizado. Pero de pronto yo empecé a ver, mi jardín era como el típico jardín de todo el mundo, césped, tres, cuatro plantitas y puede contar. Pero empecé a ver que empezaron a llegar otras especies. Empezamos a ver unos pajaritos de color azul con amarillo. Oh, qué bonito. Son las tangaras. Entonces, como que bueno, leyendo un poco y viendo con la experiencia de Mindo, empezamos a poner platanitos, empezamos a poner el bebedero. Y empezaron a llegar más especies, ¿no? Entonces, ahí un poco empecé más a involucrarme ya con el tema urbano, en la parte urbana y en el tema esta de regeneración. Entonces, empecé a conocer sobre plantas. Entonces, pongamos una plantita más y veamos qué pasa. Pongamos un poquito, y así empezamos, ¿no? Quita, ponga, pruebe, esta sí sirve, esta no sirve. Pongamos esta plantita que uno leía y que te decían, es que esta te trae un montón de aves, o sea, pero no, se llenaba de plagas, porque no es una planta, es que sí. Claro, pasa que, pero de todas formas. Sí, pero pasa que, entonces tú empiezas a conocer que no puedes poner cualquier planta, que no puedes traer plantas de otros lados y sembrar en tu jardín. Entonces ahí se va creando este conocimiento, ¿no es cierto? Y uno, y así empezamos. Entonces han sido 5 años en el jardín de mi casa, en donde ha habido toda esta transformación, ¿no es cierto? El de quite esto que no nos sirve y pongamos esto que sí es funcional, y de aprender, y de leer bastante, y de poder encontrar gente que te ayude. Y dices que no, mira, compartimos lo mismo, porque no queda como que tú te estés por el loco que andará viendo por ahí en el parque. Entonces uno lo ven como loco y pues dice, ¿y qué está haciendo? Viendo aves, pero si aquí no se ve nada. Entonces decimos, venga, mira, aquí hay este. Entonces la gente dice, increíble. Wow. Y entonces claro, la gente dice, yo también quiero, y empezamos a crear esto, y más gente que cada vez se ha involucrado. Y ahora digo, gracias porque tienes varios grupos, no solamente tienes a Besquito, tienes Pajareando Ando, tienes los guías de Mindo, tienes los grupos de observación en Azuay, tienes los grupos de observación en Guayaquil. Entonces ya hay, se ha ido creciendo este tema de observación de aves, se abrió también porque antes era muy reducido a los pajareros de profesión, pero ahora ya es más abierto a gente que no sabe nada y compartir. Lo importante es compartir esto y crear este amor, ¿no es cierto? Este amor por las aves. Y así empezó mi jardín, así empezó el jardín. Como te digo, son 5 años de pruebe, ponga, quite y experimente. Y mucha paciencia. Claro, por supuesto. Porque no es que pones la planta, pones el comedero y las aves llegan. Entonces uno tiene que ser constante, paciente y empiezan a llegar. Y de pronto te encuentras que viene un rojo, y vienen tangaras, y vienen semilleros, y empiezan a llegar rapaces, y ha sido de que cuando yo empecé yo tenía un registro de 5 especies, ahora ya tengo 20 especies de aves. Y no es que vivo en las afueras de la ciudad, ni que tengo el mega jardín como todo el mundo cree, no, mi jardín es un jardín chiquitito de 3x4. En realidad en el Instagram se ve un jardín inmenso. Sí, sí, es el efecto de la foto. Entonces uno lo toma desde arriba y entonces dice sí, no. Pero no, es un jardín pequeño y eso es lo que queremos transmitir, que realmente no necesitamos mucho espacio para poder hacer esta regeneración, para poder hacer que estos espacios se conviertan en sitios amigables, en refugios y en un contacto directo con la naturaleza. A veces no tienes el tiempo de ir al parque, pero empieza en tu casa. Y eso es lo que nosotros les decimos, o sea, ¿quieres aprender aves? Empieza en tu jardín, empieza en el parque de tu ciudad, empieza a conocer lo que con lo que convives a diario. Exacto. Y luego así, si quieres, lánzate a las reservas, lánzate a Mindo a ver 100 especies en un día, súper chévere, pero empecemos por lo que tenemos, empecemos a valorar nuestro entorno, empecemos a volar a las aves urbanas. Si bien es cierto, son aves súper comunes, pero las aves comunes son indicadores súper importantes de la calidad de estos ecosistemas. Entonces, imagínate, nosotros estamos todo el tiempo aquí con los gorriones y de pronto que ya no tengas más gorriones, o sea, como son comunes, la gente no le presta atención. Pero como no les prestas atención, no te das cuenta qué pasan, si están aumentando, si están disminuyendo o cómo están cambiando las interacciones que tienen. Cierto. ¿Ya? Entonces, las aves comunes son súper importantes. Si ves una ave rara, chévere, las aves raras sí te sirven. Pero hay que darle la importancia que necesitan las aves comunes, los gorriones, los mirlos. A la gente no le gustan los mirlos, pero es lindo. Es bonito el mirlo. Parecen unas aves bien curiosas los mirlos. Sí, los mirlos, tenemos el King de Herrero, que es el colibrí más común de Quito, que todo el tiempo nos chilla por donde vayamos. Sí, es cierto. Ya, y las tórtolas, que no son palomas, son diferentes. Pero entonces empezar por ahí. Empecemos y creo que uno va enamorándose. Entonces uno ya le empieza a, y si uno les empieza a observar detenidamente y empieza a ver estos pequeños detallitos que tienen cada una de las aves, y eso dices así, wow. Y yo todavía yo estoy casi, por más común que sea el pajarito, pero voy viendo, ¿no? Y son interacciones que tienes, empiezas a tener como una relación más cercana. Y ya se convierten en parte de tu familia. Yo les digo, son nuestros vecinos de lados. Y entonces ya empiezas a comprender cuál es la relación que tenemos nosotros, porque realmente nosotros estamos, no somos dueños del espacio. Exacto. ¿Ya? Nosotros estamos compartiendo el espacio, entonces tenemos que entender que hay fauna, y esa fauna también tiene su espacio. Entonces es empezar a compartir el espacio. Yo tengo ahí unas plantas de mora en el jardín, entonces claro, vienen los pájaros y se le comen. Y mi hijo, es que se comieron, mami, se me comieron las moras, no me dejan coger. Entonces le digo, bueno, sembremos otra. Y empieza de esto, ¿no? Generar esta conciencia de que podemos tener para todos. Exacto. ¿Sí? Y estos espacios desde todos, ¿no? Sí, Sandy. Y esa lógica me parece bastante importante, que la compartamos todos, ¿no? Porque muchas veces pensamos y decimos, mira qué bonito, hay pajaritos en la mañana, o qué bonito ves como que algunas interacciones de algunas aves comunes a pesar de eso. Pero piensas y dices, ¿de qué forma estoy contribuyendo a que esas aves existan todavía, que esas interacciones se den, que yo todavía pueda escuchar estos cantos en la mañana? Entonces creo que es bueno preguntarse también cómo estoy consumiendo, cómo estoy desechando mis desperdicios, porque muchas cosas como por ejemplo las fundas de basura, que parecería que tal vez no están teniendo cierta influencia en la existencia de estas aves, realmente sí la tienen, por su producción, por su desecho, por todas las cosas que consumimos, e incluso también por cuánto utilizamos, por ejemplo, el auto, cuánto nos transportamos, cuánta contaminación estamos produciendo con nuestra forma de vida. Entonces creo que si es que apreciamos la vida de estos seres vivos que están conviviendo con nosotros, también podemos cambiar un poco nuestro comportamiento para garantizar esta cohabitación, ¿cierto? Esta coexistencia con ellos. Y finalmente creo que también te pone a pensar bastante y dices, ¿por qué no puedo ceder un poco más de espacio a la naturaleza? Normalmente, y bueno, esto pasa también en mi familia, y creo que también algunos les ha de pasar, muchas veces los padres o los abuelos dicen, tenemos que limpiar esto, y normalmente ves que hay muchas plantitas ahí, y limpiar para algunas personas es cortar todo eso y poner cemento, entonces dices... ¿Y poner cemento? Para comprar la maceta y poner la plantita. Exacto. En la maceta y tener flores. Entonces dices, pero si estaba el jardín ahí, utilicemos el jardín, o sea, ¿por qué llenar de cemento todo, no? Sí. Entonces, sí se va creando. No es una cosa de que vas a tener mucho trabajo. De hecho, el uso de las plantas nativas realmente te genera menos consumo. Menos consumo de agua, porque al estar acostumbradas ya al meño, entonces no necesitas tú estar todo el tiempo como las otras plantas ornamentales que la compraste bonita en el vivero de Nayón, hermosa la planta, llegas a tu casa, la siembras y el mer se murió. Y es porque si no, porque esas necesitan mucha agua, necesitas regales todo el tiempo para que la planta pueda subsistir. Claro. Con las plantas nativas no sucede eso. Ya están acostumbradas al medio, entonces tú le puedes dejar la planta que tranquilamente, sí, obviamente necesita que le riegue, no que digo claro, que le siembras y le riegas una vez al año, no. Ajá. Pero necesitan menos cuidado. Ajá. Son plantas que tienen interacciones con ciertos insectos y los insectos sirven de alimento para las aves, entonces vas a tener este control de plagas, no van a necesitar utilizar químicos o insecticidas, como sucede con las otras plantas que sí se empiezan a llenar de plagas, porque como empiezan a haber estas otras interacciones que son dañinas, pero entonces vas teniendo esto, ¿no? Que se van disminuyendo el consumo de recursos. Sí, claro. Y qué es lo que buscamos también con estos sitios, ¿no? Sí. Porque a veces me dicen, bueno, ¿y cuánto me va a costar a mí tener un jardín? Sí, posiblemente te toque hacer una inversión en plantas, pero la idea es que uno empieza ya a conocerle a la planta, ¿cierto? Empiezas a conocerle tú a tu plantita y de tu planta empiezas a obtener semillas. Y las semillas puedes seguir sembrando la misma plantita en tu jardín. Claro. O aquí no es costumbre nosotros de los hijitos de la plantita, ¿no? Vas de algún lado y la gente tiene la costumbre de que me llevo un hijito y le siembro en mi jardín. Oh, ya. Ahí es la costumbre aquí. Pero en todo caso creo que es chévere porque ese tipo de interacción, o sea, que valores tu jardín y esas interacciones que se producen en tu jardín, o sea, creo que llama la atención de gente por lo menos que vive alrededor. Sí. Entonces, de alguna forma te comienzas a unir con otras personas, regándoles también tal vez una plantita o una semillita. Sí. Y es algo chévere. Sí, y pasa que también nosotros tenemos ahorita, tenemos una lista de plantas que son las que recomendamos para usar en los jardines. También estamos usando plantas alimenticias, plantas frutales, como la mora de Castilla, está la ubilia. Entonces, son plantas que también te sirven de alimento para ti. ¿Sí? Claro. Entonces vamos trabajando también con especies frutales, con especies medicinales, y entonces vamos a conocer a la gente el uso de la medicina que tienen las plantitas. Entonces poder un poco conocer también esta parte te va a ayudar también, ¿no es cierto? Como el caso del matico. El matico es una planta de uso medicinal que sirve de antiséptica. Entonces si tú te lastimas, haces una infusión con las hojitas, te limpias, y es igual que el alcohol. Entonces si no tienes alcohol, haces ahí, te limpias de ahí. Sirve para el sarpullido. Entonces yo recuerdo desde chiquitas, a nosotros, las abuelitas, me acuerdo, mi abuelita hacía hervir el agua del matico y nos rebañaban con matico 3 días. Wow. Listo, el niño sanito. Buenazo, qué increíble. Bueno, creo que estas cosas es necesario conocer. Qué chévere que a través del taller que vayan a dar el día de mañana compartan este conocimiento con la gente que está interesada. Y qué bonito sería, bueno, qué bonito es pensar primero que a corto plazo van a haber más jardines silvestres, más refugios también para las aves que van a migrar, que van a convivir con nosotros. Y finalmente, qué chévere que sería pensar que este proyecto se extienda también a todo el Ecuador. Eso sería increíble. Sí, esperamos, sí, realmente esperamos motivar que otras ciudades también puedan acoger este programa, que podamos replicarlo en otras ciudades y sí sería... increíble, o sea, sería ya una meta súper a largo plazo, pero sí, o sea, si es que esto es posible implementarlo en todo lado, como les decía, no estamos de espacios grandes, 3 metros cuadrados son suficientes para empezar. Claro. Para empezar y es de este mono, ¿cierto? Uh-huh. Y el si te gusta la jardinería, yo les invito a que formen parte del corredor. Si pueden asistir el día de mañana al taller, vamos a tener actividades muy chéveres, unas charlas. Y el día de mañana tenemos sorpresas también a la gente que asista. Vamos a darles unas semillas y una plantita nativa para que puedan empezar su jardín nativo. ¡Qué bonito! Sandy, ¿a través de qué redes sociales les pueden encontrar? Nosotros estamos en Facebook como Jardines Silvestres Quito y en Instagram como Jardines Silvestres. Ahí nos pueden encontrar, pueden seguir. Uh-huh. Y ahí tenemos toda la información que necesiten. Qué chévere, Sandy. Finalmente les voy a contar una pequeña experiencia. Bueno, en mi casa tenemos un pequeño uh-huh. jardín también por ahí. A mi papá le gusta mucho también cuidarles de las plantitas uh-huh. que están ahí. Y es chévere porque, bueno, la verdad es que no conocemos si es que algunas son plantas nativas uh-huh. o conviene tenerlas ahí. Ahora vamos a saber tal vez un poco más uh-huh. con la información que nos des. Pero tenemos una enredadera ahí y unas tortolitas uh-huh. han hecho su nido. Uh-huh. Entonces es chévere porque en un inicio es como que llegaban con miedo, uh-huh. veían a todas partes, se escondían, pero ahora es como que se sienten mucho más uh-huh. cómodas y han tenido sus pequeños polluelos uh-huh. que están un poco más grandes y en la ventanita uh-huh. que justo da mi cuarto, yeah. se ve cómo les alimentan. Sí. Es increíble. Es chévere, ajá. son esas pequeñas uh-huh. cosas que uh-huh. claro, son normales dentro de la naturaleza, pero que uh-huh. cuando tú ya las puedes experimentar de cerca, uh-huh. cuando tú ya las vives de cerca, son cosas que tú dices, o sea, yo lo puedo disfrutar y es en el jardín de mi casa. Exacto. Es aquí a mi lado. ¿Sí? Entonces eso es lo que buscamos, esta conexión, ¿sí? Tener esta conexión. Así que están cordialmente invitados, esperamos tener más gente. Cualquier pregunta a través de nuestras redes, uh-huh. estamos nosotros abiertos a ayudarles con toda la información que necesiten. Uh-huh. Muchas gracias, Sandy, ha sido un gusto contar con tu participación el día de hoy. Esperamos que próximamente también nos cuentes cuáles son las actividades uh-huh. que tienen planificadas. También mándanos esa información para difundirlo a través de nuestras redes sociales como la Agenda Divulga Ciencia. Y finalmente también esperamos poder colaborar con los proyectos con los que están trabajando. Chicos y chicas, hemos llegado ya al final del programa. Recuerden que estamos todos los viernes a través de Radio Casa de la Cultura 940M y en vivo también a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Manténgase al tanto porque van a haber muchas actividades, muchos proyectos en este año. Y les contamos que durante este fin de semana el Museo Interactivo de Ciencia va a tener el 50% de descuento en entrada. Así que si es que quieren ir a algún lugar interesante con su familia, con sus amigos, aprovechen esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana, chicos. Muchas gracias también a la Radio Casa de la Cultura por siempre darnos este espacio y a Pancho que está en los controles. Nos vemos, chicos. Gracias. Apenas puedo escuchar tus sonidos. Apenas te descubren mis motivos. Como una pistola de láser que quema mi alma. Apenas despierte yo volveré a estar vivo. Yo respiro, no hay más ruido, no hay desvío. No soy ni gota, ni charco, ni estático. Me reencauzo como el río, soy el río, soy el río. Mismo roca y soy el frío. Religar, religar de reacoplar, reacoplar de reubicar. Ubicar el suelo pa' pisar y volver a encontrar. Volver a volver a amar luego de la tempestad. Volver a volver a dar, volver a volver a dar guerra. Volver a volver a la tierra, nueva piel es continuar. Religar. Somos piedra, rócame la eternidad, obsidiáname la noche. promocionales y publicitarios en Radio CCE.